tranqui estoy. Uy, qué paz, ¿eh? Qué calorcito hace, ¿no? ¿No, tierra? ¿Cómo andan? Acá está medio fresco. Va, la mitad fresco, la mitad calorcito. Vos Un sos poquito lo de chiquitita, siempre, ¿no? tierra. Me siento un poco raro. ¿Cómo andan? Yo acá lo de siempre, ¿raro? Raro, como con resaca de porro. Raro, ¿Vos, Luna, todo bien? Acá tengo un poco de frío, como siempre. No tengo atmósfera. O sea que me cago de frío, me cago de calor. Siento que me olvidé el cumpleaños de alguien. Sí, yo también siento como algo raro, que está como que hay algo Capaz inminente una fecha siente importante. que ¿Quién está por cumple por pasar. estos días? Puede ser. Plutón cumple en 2 días, pero es una paja ir ¡Wow! hasta allá y volver de Mirá, noche. boludo, mirá. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, Mirá qué? dónde están. ¡Boludo! ¡Es un eclipse, ¡Correte! boludo! ¡No, pará! No, no, no, no. ¡Pará! ¡Boludo, pará que me ¡Pará! estoy ¿Quién volviendo es? toda roja! ¿Quién ¡No, es? no, no, no! ¡Soy yo! ¡Pará, ¡Pará! pará! ¿Qué te ¡Uy, boludo, pasa, qué cagazo! Luna? ¡Pará, pará, pará, pará! ¡No, pará, pará, pará! ¡Pará! ¡Mirá cómo estoy! ¡Estoy toda roja! ¡Pará, estás ¡Paren! ¿Qué bien! onda? ¡Duele, estás bien! ¡Pero me estoy volviendo toda ¿Pero roja! cómo ¡Pero es? paren! ¡Pero correte! ¡Pero Es que tierra, correte! ¡Boluda, justo correte, que me estoy estás acá y no tapando me el... puedo mover más ¡Tierra! rápido! ¡Pero te podés ¡Pero me correte, estoy pasa! moviendo! ¡Pero me ¡Pero estás no puedo jodiendo! mover más ¡Correte, rápido! correte, que me ¡Pará, tapás! ¡Me tapás, me tapás, me primero tapás! tranquilízate! ¡Basta, basta! ¡Correte! ¡Primero tranquilízate! ¡Mirá, ahí se empezó a correr! ¡Ahí se empezó a pasar! ¡Primero Esto es tranquilízate! una locura, chabón. Chicos, ¿qué pasó? Vos respirá, aguantá, vos respirá. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ya está. Listo, Chicos, qué listo. cagazo que me Listo, pegué. listo, listo, listo. Oh. No sé qué pasó. ¿Qué mierda pasó? Se merecen morir bien muertos. La tres armón, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. América, 11:14 de la mañana del mediodía de este martes soleado de 29 de septiembre del año 2015. Se termina el año. Estamos en el tobogán del fin de año. Estás reconfigurado, Manuel, porque hace unas semanas tenías la cara toda hinchada como si te hubieses operado la napia y ahora has vuelto a la normalidad, casi. ¿Por qué toda hinchada? Estaba golpeado. Una palabra, voy a decir, dermagloss. Que no, bueno, no hay No pauta, sabía que pero... era tan bien para la cara. Yo tampoco. No sos un buen cicatrizador de tus propias heridas, ¿puede ser? Yo creo que cicatrizaron bastante más rápido. De lo que, de hecho, me llamaba a mí mismo Guepardo. Una pretensión un poco exagerada. Que como tipo te ponías dermagloss en la cara en el baño de tu casa y decías, soy Guepardo. No, claro. Porque el dermagloss me lo compré recién ayer. Me lo compró mi mamá, la verdad. Está cayendo el Guepardo a pedazos. Pero bueno, pero ya, ¿cuánto hace que tuve ese accidente? Del cual yo no quiero seguir hablando, me parece. Tristán Basile, Santiago Abel, Manuel Mendizábal. Somos los que estamos aquí acompañándote y vamos a estar acompañándote hasta las 13. Ojo. En los controles, Rodo, el famoso Rodo, reemplazando a quien inminentemente llega, el Colorado Williamson, que tiene había desarrollado una técnica para no llegar tarde, que era no dormir a la noche. Claro. Pero entonces, tipo 3 de la mañana, 4, dice, me voy a dormir. No, voy a llegar tarde. Entonces ahí se queda despierto y llegaba relativamente horario. Se ve que ayer ha suspendido esa técnica o se le olvidó y bueno, no llegó. Esa técnica es peligrosísima para operar radio, pero puede funcionar para ir a sacarse sangre a las 7 de la mañana. Es verdad. O para hacer otras cosas que se hacen temprano, por ejemplo... No se me ocurre ni... No conozco ninguna. Tomarte un micro. Ninguna. Ir a cursar muy temprano. De verdad. No, sin dormir. No se puede. No, sin dormir no, es imposible. Se pueden comunicar con este programa y con esta radio llamando al teléfono rojo de Radionauta, que es 451-6917, o directamente con nosotros, o mejor dicho, nuestra numerosa producción que se encuentra del otro lado de la pecera, escribiéndonos por Facebook a facebook.com/letersermond, o nos buscan como letersermond allí mismo, o nos buscan en Twitter, @letersermonde con E final. Sí, tenemos... Ya tenemos repercusiones en Twitter, ¿eso ibas a decir? Qué impresionante. No, iba a decir que tenemos una producción que trabaja de manera implícita, porque no está acá, sino que está en algún lugar, que claro, no sabemos sí. De dónde, pero maneja los hilos, atiende el teléfono igual, tuitea igual. Escribe todo lo que decimos, está todo guionado. Lo dice, desde esto algún incluso. Lugar del planeta Tierra. La señorita Patty Mayonis, me refiero a ella, que bueno, no contaremos con su voz en el día de la fecha, pero es el que trabaja de manera invisible, el jugador, el tapado, el que no se ve, pero que hace que funcione todo. Ahí está la señorita Patty Mayonis, le mandamos un saludo. En algún lado. Che, las repercusiones en Twitter tienen que ver con el eclipse, que fue un flash y que hay que reflexionar acerca de eso. Del eclipse, sí, la verdad, yo lo miré por la ventanita, antenoche, porque fue un eclipse de dos noches, ¿vieron eso? Ah, no. Creo, porque ayer no lo vi, me parece que se repitió. No, ayer no era. Antes de ayer. ¿Ayer no hubo nada? No. Ah, bueno. Estaba bastante confundido, Tristán. No, lo vi cuando fue, pero creí que también había sido aparte, ayer. Aparte, llegó y nos advirtió, ¿saben cómo es la física del eclipse? Y era simplemente que es una de las cosas más fáciles. Pero hay dos tipos de eclipses, che, sí, no sean malos. Bueno, pero todos lo vimos y salió en todos lados, Tristán. Bueno, está bien. Se quiso hacer el Carl Sagan. Yo lo vi me tuve que trepar a una ventanita medio de ventilación de mi hogar. Con una silla y sacar el cogote. Y siempre al filo de la muerte. Sí, me gusta. Equipo arriesgado. No me pareció gran cosa, debo decir. A mí sí, yo veía como la luna como más cerca y media con más relieve. Ah, vos sí que le fallaste. Sí, porque me parece que me fumé un porro antes de verlo. ¿Te parece? Entonces era como... No sé si era lo que vi, era lo que yo me imaginaba que veía. Lo que pasa es que para mí... No sé si para mí, creo que fue lo que pasó. Como que se juntaron dos fenómenos donde la Tierra estaba. La Luna además estaba muy cerca de la Tierra. ¿Puede ser? No, Tristán, no, vos no que sé, sos no el Carl Sagan. No sabría decirte. Porque, por ejemplo, anoche, que no hubo el mencionado fenómeno astrofísico, sí hubo una luna gigante que se observó aproximadamente a las 8:30, por ejemplo. Mirá, una luna extremadamente gigante. Que me pareció mucho más interesante que el eclipse, que yo lo vi con una luna más pequeña y con una tonalidad roja que, bueno, la luna roja. La ciudad no roja, es el mejor lo que lugar se dice roja, para apreciar esos fenómenos. Color caca, diría. No, ¿qué caca? Vos cagas con sangre porque... Sí, he cagado con sangre y es un bajón. Disculpe la gente que está almorzando, que está desayunando. Yo creí que este tema estaba cerrado de la semana pasada. Ya que trajo el tema Santiago, me viene ¿y eso es causa de las hemorroides o es por... Desagradable, ¿no? Se acabó. Perdón, disculpen. Bueno, tenemos un programón, tenemos un programa ordinario, típico. Igual que siempre. Viene Trivi, hablamos boludeces, con todo el respeto que le tengo a Trivi, pero bueno. Y hablar boludeces. En una de esas podemos llegar a hacer segmentos que se destaquen por fuera de lo normal, pero por fuera de eso me parece que no tenemos nada preparado que decir, qué programó, no. Quizás un chiste sale de algún cosa, lado sí, memorable. Pero no, creo que no esperen mucho de este programa. Tenemos un común denominador que habla de llorar. Mira, sí, Mirá, todo lo que es secreción venimos manejando estos días. Sí, está bien. Y vamos a empezar con los Red Hot Chili Peppers. Esto es Tear. Make it. never know. Le Tercer Mon, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercer Mon, 4 años gomeándola fuerte. En todo el territorio nacional, toda la República Argentina y alrededores, y todo el espectro que entra dentro de este meridiano, ¿no? De uso horario. Che, tenemos un común denominador. Temazo que vamos a escuchar. Sí. Sí, un temazo de los Red Hot Chili Peppers de su disco By the Way, que es un gran disco de los. Sí, es un gran disco. Que no respeta. Que es heterodoxo al espíritu Chili Pepper. Pero de todas maneras es un gran disco. Tenemos muchas canciones que hablan sobre el llanto. Que hay muchísimas canciones y todas tienen el estilo de la que acabamos de escuchar, o la mayoría. Y han quedado muchas afuera, lamentablemente. Pero bueno, la producción intentó hacer una selección siguiendo criterios de popularidad, por un lado. ¿Son los criterios para la música? Claro. Mira, los criterios son estos. Acá están. ¿Qué te parece? A ver. No, sí. No, popularidad, algunos temas tienen que ser conocidos y otros temas tienen que ser conocidos, pero que no te los acordás. Y cuando lo escuchás, decís, mira este tema. ¿Cómo se llaman esos? Tienen un nombre. One Hit Wonder puede ser, pero es otra cosa. Me gusta esa línea que pasa música vieja, muy conocida, pero que no suena más. Claro, es un poco. Es como medio canchero como nosotros. Sí. ¿Y la producción tiene el fin de educar a la audiencia en aspectos que tienen que ver con la música? Y es una pretensión que la producción tiene, pero bueno, qué sé yo. De la intención al resultado. Hay mucho. Uno puede enseñar y del otro lado se puede no aprender. O viceversa, se puede no enseñar y la audiencia puede aprender de todas maneras. Porque así son los procesos. Esta es educación popular. Sí. Si alguien quiere que yo le dé como un coscorroncito a Manuel, lo dice por Twitter. Lo tengo que decir por Twitter, te lo puedo decir acá. Me preguntaron y respondí. En representación de la producción. Bueno, no te hagas más igual. Ya está. En el día de la fecha vamos a pasar canciones que hablan de llorar, del llanto, de ponerse tristes, de que se caiga una lágrima o llorar desconsoladamente. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron? Hace poco. ¿Por qué? Últimamente ¿Por lloro. ¿Por qué lloraste últimamente? Tengo uno bueno. No me acuerdo el último, pero uno bueno. Estaba muy nervioso el año pasado porque estaba por rendir un final que me ponía muy nervioso. Y me puse a mirar los Oscars. Sí. Solo en mi casa. Y uno se pone así, empieza a agradecer a su familia, empezó a ser como muy, muy emotivo. Y yo en mi casa solo me largué a llorar. No. Yo lloro con esas cosas también. No. Soy muy de llorar con la épica. Me gusta llorar. La épica. Ah. ¿Viste que las cosas así que emocionan? ¿Un agradecimiento de un premio? De un premio Oscar, que es lo más caro. De un Oscar. Y ahí te das cuenta que yo lloro en cualquier situación. Sí. Sí, yo también lloro con ese tipo de cosas. Con películas, bueno, obviamente, ¿no? Es una cosa que me supera ampliamente. Y me largo a llorar por idioteces. Por cosas que vos decís. Pero te da bronca estar llorando por no, eso. No, visto, pero uno no es que no quiera mostrarse llorando, pero qué sé yo, no sé, un poco que aguanta el llanto, ¿no? No, no porque no quieras llorar, sino porque es como... Yo antes lo aguantaba, ahora no me importa nada. Fui a ver Intensamente y lloré. Por suerte estaba en ¿Pero esos... llorás a moco tendido? Decir, guau. No, lo forzás. O sea, no lo contenés, pero tampoco es que lo forzás. Porque podría llorar más, si quisiera. Sí, igual me tengo que ir como secando y haciéndome el gil. Aparte están los anteojos esos, claro, eso y se va cayendo... Yo. Como una especie de agua, no tiene sentido. Claro, yo no es que lo reprimo, pero tampoco lo empujo. ¿Se entiende? Como que manejo esa. Ese dique, ¿no? Lloré. Una de las últimas veces que lloré, y hay testigos, fue con el especial de Samba en la Guerra de Malvinas. Ah, bueno. Fuerte, no, es muy fuerte. Los reto a que lo miren y no lloren. Y no se emocionen. Los reto a eso. El especial Samba en la Guerra de Malvinas. Yo me eché una lágrima, porque no es que me largo a llorar así. También con una cuestión épica y muy incorrecta políticamente para decir en esta spot? Casa. Con un spot televisivo de una cierta candidata presidencial de hace unos 6 años. Que habla mucho de la épica y de la fuerza. Sí. Es muy bueno ese spot. Y me agarró una cosa así de... Se te pone la piel. Sí. De cordero. No, de gallina, ¿no? De... Hay otro animal. De piel de pollo. De piel de pollo. De la gallina, es lo mismo. Pero muy pocas veces lloro con una película. No, igual sí, a veces sí. He llorado con películas. Con las clásicas he llorado. La vida es bella. ¿Qué más? Bueno, con El Señor de los Anillos. No, pará. No, con El Señor de los Anillos no. ¿Saben cuándo lloro? Pero atención, escena de final de la película. No cuando están Sam con y Frodo el, en el... final, la 3. Sí, final. No cuando están Sam y Frodo en la montaña de fuego, sino cuando están en la ciudad blanca de los humanos, uh-huh, con el señor... Boromir, ¿cómo se llamaba? No, Aragorn ya convertido en el rey de los hombres. Y ahí, bueno, toda la ceremonia, qué sé yo. Y se nombra a los hobbits. Y todos los hombres se arrodillan agradeciéndole a los hobbits porque ser, digamos, de alguna manera agradeciendo, reconociendo esos que siempre fueron como una cosa. Genios. Que nunca aparecieron en la historia, los sin voz de la historia de la Tierra Media. Son reconocidos y no lo pueden creer. Y todos los hombres y el resto de las especies se arrodillan ante los hobbits. Y eso es uno de los momentos en los que lloré. Por favor. Sí. No sé, ¿qué soy yo? A mí me gusta, si estoy muy triste, estoy muy muy triste, irme a tomar un helado. Y se genera una imagen patética en la que estoy en la heladería llorando. No. Y tomando un helado patético. Patético en los peores momentos de mi vida. Otra cosa un poco incómoda es ir por la calle llorando y cruzarte a alguien. Ah, sí, sí. Me pasó con Martín Urtasun, que es un chico, que es un chico que apenas conozco, que nunca hablé mucho. Y un día yo estaba llorando mucho cerca de mi casa. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba? No, era terrible. Contá lo que puedas contar. No, se murió un amigo. Ah, bajón. Entonces, era como justo, estaba entre el entierro y no sé qué. Iba llorando por la calle. Y me dice, hola Santi, hola. Y estaba como que, me dijo así, me largué a llorar mucho. Y me dio como vergüenza y me fui corriendo. No. Como no corriendo, pero hice como, me escapé. Ah. Y él lo dejé como, ¿qué le pasa a este pibe? ¿Te escapaste llorando como una película norteamericana? No, porque no corrí, no hice una corridita, pero hice como un, me voy porque no aguanto más. ¿Le diste vuelta? ¿Y fuiste por no, donde porque viniste? Y estábamos enfrentados. Ah, no, yo seguí caminando para hacia donde iba. Pero era como, viste que si vas caminando, lo aguantás, no te importa. Pero si parás, es como, no. Y se que puso una cara como diciendo, ¿dónde? ¿Qué pasó? Pobre. Sí, sí. Nunca ¿Qué hice? ¿Qué hice para provocar el llanto en esta persona? Aprovechamos este medio para explicarle a Martín Urtasun sí, qué pasó aquella vez. Aquella vez, claro. Si bueno, hoy le voy a explicar. Después le mandamos el audio. Le escribimos al Facebook, en inbox. Yo lloré mucho cuando, en otro orden de la vida... Más allá de las muertes, qué sé yo, donde uno... Bueno, a veces hay gente que no llora. Pero cuando se fue a Gimnasia La B y cuando volvió, de la B fueron dos ocasiones en las que lloré a moco tendido, abrazo con desconocidos, toda la... ¿Y todas las veces que volví y no volvió? Bueno, esa... Ah, no, que esa... no, perdón, que se iba y no se fue de la promoción. Ah, esa, es, sí, es, esa vez lloré creo que más que nunca en mi vida. La vuelta con Rafaela, el 3, claro. el 3 a 0 que perdimos allá. Y, esa vez lloré, no fui a la cancha, estaba en Bransen con mi papá, que es el quien me legó esta condena. Y en esa épica batalla contra Atlético Rafaela, estuvimos llorando los dos como una hora sin poder hablar. Y mi mamá nos miraba absorta. ¿Qué les pasa? Mi hermana creo que lloraba también. Fue una cosa, pero creo que nunca... El perro ladraba. Nunca había llorado tanto como esa vez. Qué mal, qué mal. Impresionante. Gimnasia, la verdad, es una cosa impresionante para la gente. El programa en terapia, re para llorar. Había una... No me acuerdo qué es. En la segunda temporada, el personaje de un niño había que se llamaba Maxi, que yo cada vez que veía que me tocaba un capítulo de él, lloraba. Me encerraba como para mirarlo escondido y aprovechaba y lloraba todo el tiempo que estaba el capítulo. Y el clásico, llorar posta cuando vas a terapia. Nunca lloré en terapia. Ah, no. Yo estuve años sin llorar en terapia, años, y de repente, no sé, perdí el miedo, la vergüenza, y es lo peor, porque no puedes trabajar nada. No, pero no está bien, no es como que estás poniendo ahí de verdad. Es que perdés el tiempo, es como que en vez de estar hablando de cosas, estás ahí llorando. Y te alcanza el tipo como unos pañuelitos descartables. Qué frío. Y, de, ¿no y te después, da una palmadita? No. ¿No te dice estás bien? ¿Te querés tomar un poco? Y después me pasaba mucho que cuando no llevaba mis propios pañuelitos era cuando lloraba. Y me iba y se me iban cayendo los mocos. Y tenía que ir a comprar, no sé, alguna urgencia, así, cualquiera. Qué no. Salada la lágrima. Sí. Sí. Muy salada. Sal. A mí me debe hacer mal, yo que tengo problemas con... La hipertensión arterial. Hay gente que decide así, muy voluntariamente, comerse todas sus lágrimas. Beberse todas sus lágrimas. Sí. Y me pone mal. No hace falta que te bebas tus lágrimas. Te las podés secar si no tenés un pañuelo con tu manga. Acá en las redes sociales nos dicen: lloro con dos escenas de Friends. No. Atención, Mónica le pide casamiento a Chandler. Y Rachel ve el video de la promoción y besa a Ross. Acá tenemos dos escenas que, bueno, la gente puede compartir o no, pero hay gente que... Con el cierre muy romántico de The Office UK, la versión inglesa. Que hay dos que siempre son como una parejita implícita en toda la serie. ¿Termina mal o no? No, termina... sí, termina medio mal, pero como que algo pasa, no me acuerdo bien qué era. ¿Qué momento incómodo cuando otra persona llora? Sí. Sí, uno nunca sabe qué hacer muy bien, salvo dar un abrazo. Al que llora, ¿se lo consuela y se entrega todo de uno o se lo deja llorar sin involucrarse demasiado porque es una cuestión de... Ponele, Martín Hurtasun cuando te cruzó. ¿Hubieras preferido que te dé su hombro? No. ¿O que se vaya? No, un desconocido es raro. Es muy raro. Que te preste su hombro para llorar. Igual, salvo en la guerra. Que encima, un desconocido por la mitad, porque si no, no lo conocería nada, no importa. Claro. Pero sé su nombre, su apellido, qué estudia, y él sabe mi nombre y me dijo, Santi, como, hola. Y yo, ¿qué tal? Sí. Porque él como que maneja una buena onda. Siempre, claro. Y yo estaba en las últimas. No, terrible. No, depende de la situación igual. Yo creo que igual se ha pasado de un paradigma de otra época más conservador, de che, no llores, qué sé yo, a un Moria. Moria fue el quiebre. Si querés llorar, llorá. Que me parece que es una frase que... Impresionante. En lo que a llanto refiere, marca un hito. Hay lugares donde no me gustaría llorar, que es en el trabajo. Dando clase, por claro. Ah, otra cosa que me pasó este año. Iba para el trabajo escuchando la radio. No esta, otra. Y... Futura. Y bueno. No. A ver si le bajamos un poquito el volumen. Y cuentan, una chica, qué sé yo, está secuestrada. Y yo la conocía un montón. No. Y hice como... Se me cayó el significado del mundo, no sé qué. Y me dieron ganas de llorar ahí. ¿Qué y estaba como llegando al trabajo. ¿Es cierta esta historia? Sí. No la conté. Apareció bien al final, ¿o no? Sí, después pagaron el rescate y salió. ¿Yo sabía eso? No, un secuestro express en la ciudad de La Plata. Bueno. No tan express. No. Un día estuvo. En relación con los Pucho, bueno, los tenían un mes. Nos mataban. Eso es un secuestro intensivo. Bueno, claro. Después de un mes, ahí no sabía si los iban a matar o no. Llego ahí, tenía ganas con los de Pucho, llorar. Perdón, todos expresos en relación con los Pucho. Tenía ganas de llorar y estaba en el trabajo. Claro. Y me aguanté un montón y lo logré. Yo no me, si me entero de algo así fuerte, feo y qué sé yo, no me surge de una al llanto. Me surge la preocupación, claro. La desesperación, pero no digo, uy, bien raro. No, a mí ni siquiera, sí, no me cae la ficha hasta horas después. Qué sé yo. Puedo como, no pierdo la calma. ¿Has llorado en la facultad? No, una vez desaprobé un parcial y me aguanté hasta mi casa. ¿Un parcial? Ya pero me sentí muy mal. Era de los primeros años, ponerle segundo año. Y me extraña de vos, me dijo no sé qué. ¡No! Y ahí fue con una puñal. ¿Quién fue? Aníbal Viguera, por favor. Una necesitamos mala. Una... Sumariar, y sentí como sumariar. Un puñal. Digamos, cualquiera puede desaprobar el parcial más difícil de la historia. Y sentí como un puñal. Pero lo sentiste porque te lo clavó. ¿Cómo que me extraña de vos? Me dijo así y yo hice como... No hablé más. Y caminé desde 47 hasta mi casa y ya la última cuadra lloraba un poquito. Y llegué a mi casa y chau. Qué mal. Me gustan... No me gusta que se muera la gente, pero me gustan los velorios. ¿Qué? Sí, son buenos. Me gusta el velorio como situación de llanto, de café, de abrazo. Igual, mejor si se muere chiste, alguien viejo. Chiste. De chiste, por supuesto. Sí. El humor negro florece como... Sí. No solo por eso, me gusta la situación. Creo que hay unos cuentos de Cortázar que son muy buenos en relación a eso y como que me han generado una especie de predilección por esa situación que es horrible, si la mira uno así. Es un buen lugar para llorar. Pero es una gran situación, una cosa muy extraña. Sí. Que habla de la condición humana, ¿no? Bueno, tenemos películas también que hemos seleccionado aquí la producción. Yo me recuerdo a mí mismo llorando de muy niño y tengo muy pocos recuerdos cuando era niño, así que es particular de la primer película que tenemos, que es La muerte del papá de Simba en El Rey León. Qué triste. Esto es un clásico. Si no lloraste con esto, hacete ver la sangre en el Instituto Médico Platense porque probablemente tengas agua. Helio. se muere Mufasa. O sea, se muere. Se muere. El Rey León se muere. Y es terrible. Cuando Dobby muere en Harry Potter, yo también lloré. No. Dobby sí. Era como un monstruito, ¿no? Sí, porque es un poco épica. Era un elfo doméstico. Y. No le digas monstruito a Dobby. Claro. Acá. Que es que encima murió. En este momento, que murió. Spoiler para salvarlo a Harry Potter. Si alguien está empezando a como leer Cabral. Harry Potter y la piedra filosofal, sí, lo siento. Dobby muere. Cuando Wilson se cae al mar. Ah, Wilson. En la pelota esta. En la pelota de. El náufrago. Náufrago de Tom Hanks. Sí, que es, no me acuerdo la verdad si lloré o no. No la vi. Hay uno, no voy a ir en orden. En la cual yo sí lloré muchísimo, que es cuando E.T. se va. Recuerdo que es una de las primeras películas que vi. Mi abuela me la alquilaba, mi abuela Cristina. En Videomanía. Y la miraba antes de ir a natación. Me puso la película y yo la miré entera sin decir nada. Y cuando terminó, me agarró un ataque de llanto y tristeza de cómo se había ido E.T. Primero que había pasado un montón de nervios alrededor de toda la película y yo siempre fui bastante maricón. Entonces era como mucho nervio para mí, es una muy buena película E.T. Y cuando terminó se iba y lo dejaba solo a él, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Elliot. A Elliot lo dejaba ahí solo. Y me agarró una tristeza infinita. No podía parar de llorar. Yo creo que hay que repudiar. No las películas que te hacen llorar, sino los golpes bajos de la película. Sí, sí. Esa película Cadena de Favores, donde se muere. ¿La vieron? No. Donde se muere alguien de manera innecesaria. Y yo decís, pero no era necesario que lo mataran. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Simplemente generar? Querés que llore. ¿Querés que llore? Cuando Monster Inc. El final. cuando la nenita deja a Boo y Boo no aparece más. Esa es una escena terrible de la historia del cine. No sé si se la acuerdo. No. A mí me encanta esa película. Es un peliculón. Y no te voy a dejar que critiques ninguna escena. No, no, digo que está muy bien. No le estoy criticando. Al contrario. Me parece que refleja... bueno, qué sé yo. Refleja. Y, a ver, bueno, por ejemplo, Marley y yo, la de Owen Wilson y el perro ese, que son todos rubios, incluso el perro, que te da un poco de bronca. Sí, es verdad. Es rubio y narigón el perro. Sí. Se muere Marley y es un bajón también, pero, qué sé yo, es demasiado arquetípico. Demasiado, sí. Bueno, hay más. Bueno, y La Vida es Bella para mí es una cosa... Y todo lo que tenga que ver con nazismo en general. Nazismo pero y judíos. ¿Te llorás la cámara de gas en La Lista de Schindler? Ponele. No. La Vida es Bella. Que es El Pianista, me parece que también es una así que tiene una parte media heavy. El Niño del Pijama. Ah, no la vi a esa. A rayas. Ah, La Lista de Schindler cuando aparece el niñito rojo, ¿no? Entre todo el blanco y negro. No me acuerdo. Es como medio raya el golpe bajo también. Spielberg. Bueno, vamos a escuchar Enough Llanto. Sí. Casi llorando. Esto es Enough Llanto. Almost. Llaman y los hombres en llamas. Oh,

que muestra la de su mujer. Una frase que sacada de contexto puede ser terrible. Muy fuerte, muy fuerte. Aníbal Fernández intentó minimizar las críticas que recibió Scioli por negarse a participar de los debates presidenciales con otros aspirantes a la presidencia. No sé si tiene mucho sentido. ¿Qué sentido tiene debatir? Señaló Aníbal. Ah, es espectacular. Tuvimos a un Macri que durante 7 años nos agravió tantas veces como tuvo oportunidad, nos acompañó una sola decisión de las importantes, no acompañó una sola decisión, perdón, de las importantes, que son las que tienen que ver con los argentinos. Pero el día que ganó Rodríguez Larreta, arañando el tarro, se paró en medio de un escenario y dejó de ser Mauricio Macri para pasar a ser Néstor Carlos Macri. Impresionante. Ay, dijo que se quedaba con YPF, se quedaba con las AFJP en el Estado, todas las políticas del kirchnerismo las planteó como si fuesen su catecismo. Bueno, repartió palo para todos lados, sí, como es usual. ¿Vieron el video de Macri? Ese que tiene las voces dobladas. Ah, sí. Y que está comiendo una milanesa. Me gustó. Me pareció gracioso. Me pareció que está medianamente bien hecho. No lo vi, no sé de qué hablan. ¿Que es una joda o es una Macri, joda? Es una joda. El video es real de Macri interactuando con una vecina de un barrio de una provincia lejana. Y le doblan las voces como un chiste, como Macri conociendo a la milanesa. ¿Qué es y demás? John McAfee. O McAfee. ¿Cómo es? McAfee. Yo John siempre McAfee. Le dije McAfee. John McAfee. China es capaz de tomar el control de Estados Unidos a través de los medios cibernéticos. Recomendamos que busquen esta nota en internet. Es de RT. Como no podía ser de otra manera. Vean la foto del zar del antivirus, John McAfee. Porque es. O sea, tiene el nombre. Lo mejor que se puede ser si uno es dueño de un antivirus. O sea, ya ser dueño de un antivirus y ponerle tu nombre. Sí. Porque sí, no sí. sé dónde está el señor Norton, si es que existe. Pero me brinda como un McAfee. Tipo que está dispuesto a matar por la seguridad de tu computadora, sí, McAfee. Sí. Un estalón de la cibernética. John McAfee, millonario y pionero en el desarrollo de antivirus, que a principios de este mes anunció su precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Ha ofrecido una entrevista exclusiva a RT en la que ha afirmado que China hace 2 años declaró la guerra, la ciberguerra. O sea, hace 2 años China declaró la ciberguerra al país norteamericano. Pero el gobierno estadounidense todavía no hizo nada para defenderse. Estamos en guerra cibernética con China hace 2 años, pero parece que nadie se dio cuenta. Ellos, por los chinos... atacaron al Departamento de Seguridad Nacional, al FBI, a la CIA, pero nuestras autoridades o están durmiendo o no se dan cuenta de nada o simplemente no nos dicen nada, afirmó McAfee. El gobierno estadounidense se comporta como si no supiera nada de la ciberguerra y mientras las autoridades de Estados Unidos no toman medidas para defenderse, China ha avanzado tanto que en cualquier momento... podría tomar el control de Estados Unidos desactivando la electricidad, tomando el control de aviones y vehículos. Es muy bueno. De repente el auto tuyo lo maneja un chino. No, dobla acá. No, no, no. En chino, encima. En chino. No podés ni discutirle. La guerra cibernética es mucho peor que la guerra nuclear. Me encanta. Sigue McAfee, que tiene una facilidad para titular. Si China realiza un ataque cibernético contra Estados Unidos... ¿Cómo? ¿No es que ya lo realizó? Ah, no, están en guerra, pero todavía no, no realizó un ataque. Si China realiza un ataque cibernético contra Estados Unidos, comillas, los edificios estarán intactos, pero la infraestructura imprescindible, la electricidad, el sistema de plomería... No. Todo estará perdido. Vamos a perder todo. El dinero, la información sobre la existencia de las personas, la comunicación será imposible. Será una pesadilla indescriptible. Me encanta. La paranoia... Me encanta. Tras ser consultado sobre las diferencias... Igual, momento. Sí. Es el dueño de una empresa de McAfee. Antivirus. Si vos no sos paranoico, siendo el dueño de una empresa de antivirus, ya está. Digamos, es como, da con el perfil. No vas a ser un relajado, te entran todos los virus. A mí, el día que me dijeron que los propios dueños de los antivirus son los que hacían los virus, se me cayó el universo. Pero que como convertidos, hackers convertidos que se pasan al bando de los policías. No, su negocio es ese. O sea, no. Yo lo creo. No es todo tan sencillo. Pascuale, no, no, el conductor de no, no es garantía mejor. De nada, no es garantía me, de nada. Me da el, su apoyo. Otro no, todo, no puede ser todo una conspiración. Claro. A mí pero lo que me parece me, realmente me cierra por todos lados. Genial. En McAfee, en Norton, en bueno, sí, los policías son los que también matan. Bueno, sí. Sí. Si yo había pensado en eso y no lo dije porque sí, que me parecía una pésima. Claro. Che, me parece espectacular que este tipo quiera ser presidente. Y como es dueño de un antivirus, su línea va a ser ciberguerra y virus que van a destruir la plomería del país. Espectacular. Es espectacular. Sí. Lo que tiene lo está usando. Tras ser consultado sobre las diferencias entre demócratas y republicanos estadounidenses, el flamante precandidato presidencial contestó: no importa si uno es demócrata o republicano. Cuando uno se convierte en presidente... Tristán, ¿podés dejar de seleccionar? Porque me aparece en mi Google Doc también. Y me confunde. Gracias. No importa si uno es demócrata... A ver. Oh, qué chico. No importa si uno es demócrata o republicano, cuando uno se convierte en presidente, entra en un sistema donde todos están unidos y donde gobierna el dinero. Yo lo voy a votar a McAfee. Donde se repiten una y otra vez los mismos disparates. Comentando sobre las acciones de su rival Donald Trump... John McAfee sostuvo que el... ¿Qué noticia larga? John McAfee sostuvo que el magnate no está preparado para resolver los problemas que enfrenta el gobierno de Estados Unidos. Trump es un analfabeto tecnológicamente. Ni siquiera puede enviar un mensaje de correo electrónico. ¿Cómo va a gobernar un país que esté en una guerra cibernética? Ya tengo mi voto decidido en las primarias. No sé por qué partido va de Estados Unidos. John McAfee. John McAfee for president. No, no quiero que se desate una ciberguerra. No, entre no. Mi país y China. Bueno, vamos a escuchar más canciones que hablan de llorar. Sí, Tears Dry on Their Own de Amy Winehouse y seguimos con más de Tercer Mundo. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our high, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day. Do I stress the man when there's so many real good things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky above. Could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above a blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Deep. Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Fotos que está con los amigos, pero tiene los pantalones bajos y se le ve el culo, el calzoncillo. Se puso, viste cuando tenés, yo lo hago siempre, cuando te pones slip, como sentanga, y te lo metes para adentro, igual da la sensación de que es así, que es una tanga. Puede ser que no se la está metiendo. Puede ser. Ex novia de la vez y publica foto del jugador en tanga. No, es una tanga. Bueno. Y qué sé yo, es rara la foto. No, leo un tweet que porque estaba buscando en Twitter las fotos. Dicen, nos exigieron siempre una cola y piernas perfectas. Ahora nosotros les vamos a exigir que sean así como las de la Bessi. Y parecen medias deformes, no sé. Siguiendo esa línea, la siguiente noticia es: el sexting mejora la vida sexual en las parejas estables. Una noticia del diario La Nación. Con el auge del uso del WhatsApp y otras aplicaciones similares que permiten el envío de imágenes, videos y textos en tiempo real y casi sin costo, aumentó la práctica del sexting, es decir, enviar material erótico a través de dispositivos móviles. ¿Ustedes lo hacen, chicos? Nunca lo hice. Eso se llama sexting. Sexting. El otro día un oyente asiduo de esta radio me mandó una barbaridad. Ah, no. Pero eso no es sexting, eso es mandar porno al grupo de WhatsApp. Porno, ni siquiera. Era una cuestión refería al eclipse. Tenía que ver, sí. Circuló, fue furor. A mí no me llegó, quiero que me cuenten. Ahora lo vamos a mandar. Ah, qué misterioso. Es un eclipse. Es otro tipo de eclipse que involucra otras partes. Bueno, un estudio reciente de la Universidad de Drexel, donde en Estados Unidos, reveló que se trata de una práctica efectuada por el 82% de los estadounidenses sondeados. Para, sexting es que yo te mando una foto mía en bolas. Un poco sí y un poco es también un mensaje. Tiene que ser pareja. No. O no estar coqueteando o tener. Claro. No, porque mirá, me cago de risa. Claro. No, hay una cosa. Hoy te cojo fuerte. Ah, eso es sexting también. Sí, como que te mando ese mensaje, ahora te lo escribo. No hace falta, gracias. Sí, no, sí. No te preocupes. Ahí te busco. Ahora mandamos. Justo tengo acá un mensaje tuyo que estoy por llegar, si es que es tarde. Adrián Solari, profesor de licenciatura en psicología en la UADE, justifica esta práctica. Dice, uno de los mayores enemigos a los que se expone la sexualidad de una pareja es la rutina, porque es difícil pasar de hablar del trabajo, de los chicos y las cuentas a una situación sensual y erótica. En este sentido, el sexting puede ser una vía para enriquecer la práctica sexual de una pareja. En Argentina esta práctica está en ascenso. Los pacientes... Qué mal que los psicólogos hablen de sus pacientes en el diario La Nación. Se supone que no podrían. Más específicamente, las personas hasta los 35 años están planteando este tema con mayor frecuencia en los consultorios. No se posiciona. Pero no se trata de algo nuevo. El sexting es un nuevo capítulo en la larga historia de los amantes que vivieron apasionados a través de correspondencia escrita. ¿Puede ser que sea, que no sea más que simplemente lo que ya se hacía por otro formato, por otro medio? Claro, eso es lo que dice esta señora. Un poco sí, con la ventaja de la inmediatez. O el sex phone. El sex phone. ¿No? ¿Cómo se llama? El sexo... igual es diferente, porque por teléfono... se puede expresar un poco más, ¿no? Y por teléfono es raro porque se puede expresar más o también se puede mentir más. Se puede mentir, sí. Se puede fingir más. Se puede fingir y entran en juego... Y de hecho hay todo un campo profesional que se dedica, me parece, a... No sé si a mentir, pero a los chats... Ah, el 0600, claro. Ese que llama Bart en un momento. Sí. Ahí te mandé un sexting, Tristán. Algo de al WhatsApp. Rayano a la prostitución. Y es una cosa así. A ver, me... no. Qué fuerte, pará. Los especialistas coinciden. Muy fuerte lo que me acaba de mandar de Sexting, Santiago. Los especialistas coinciden en que esta práctica no tendría implicancias negativas para la pareja. ¿Te pasó algo con ese mensaje o no? No, no, no pasó nada. No, no funciona. Sacaron una screenshot. De todos modos, Husty recuerda que debería implementarse siempre y cuando la pareja está dispuesta, claro, y haya consenso. Y si no. Y es un ingrediente más a la hora de la creatividad. ¿Vos hacés sexting, Santiago? Sí, siempre. Acabo de hacerle a Tristán. No, pero de verdad. Sí, también. Ah, ¿y? ¿Está bueno? Es que tiene que llevar a algo. Pero si no, no. Depende con quién también. Claro, claro. Sí, sí, me imagino. Es una gran práctica. ¿Pero con fotos? No, sin fotos. Sin fotos. No, no soy de las fotos. No sos de las fotos. Perfecto. No repitas todo. Uno de los mayores riesgos... es que estas imágenes y videos pierdan su carácter de privado y exclusivo entre quienes la practican. Por eso mismo yo no envío fotos mías en paños menores o de ningún paño. Hace poco, dice uno de estos psicólogos, recibí la consulta de una pareja que solía enviarse videos e imágenes. El acuerdo era que quien recibía el material, luego de verlo, debía eliminarlo del dispositivo. Sin embargo, uno de los integrantes no cumplió con lo estipulado. Como la novia de la Bessie. Salió a la luz cuando uno de los hijos tomó el teléfono del padre. Terrible. Y se encontró con todo este material generando un conflicto familiar y de pareja. Claro, terrible. No, no. Si vos sexteás con alguien que no es de tu pareja, ¿es cuernín? Sí. Sí, sí. Sí, porque... Saltó la voz de la moral y la rectitud. Como siglos de judeocristianismo se hicieron carne de pronto. No, pero sí, yo estoy de acuerdo. Porque justamente se peca de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, incluso si vos pensás en sextear, estás siendo infiel. No, pensar pensar no. Es la última libertad que le pueden sacar. Pero mandarse una foto. Te mando una foto de mi pito. Para que lo puedas apreciar. Qué fuerte agarrar el teléfono. Eso es menos sexting, es casi biológico. Hola, te mando una foto de mi pito. ¿Y qué es una para foto? Para que la puedas apreciar. No es sexting eso. Es un sexting despojado de la pompa. Voy a subir el sexting que me mandó Santiago. Pensé a ver. Que ibas a subir. Una foto de mi pito. Con toda la conversación anterior también. Ay, debes quedar gracioso. Bueno, mientras vos subís la foto, yo voy a seguir leyendo la próxima noticia. El Ecobús ya calienta motores. Ya la palabra calienta sí, ya tiene otro tipo matiz. De connotación. Tengo una calentura no, con el Ecobús. ¿Por qué? Me pone furioso. Vos lees la noticia y van a ver la pelotudez que es el Ecobús. En un mes saldrá a recorrer el bosque. Su primera función será facilitar el traslado de los estudiantes y docentes desde las facultades hasta las paradas de colectivos. O, en ciertos casos, por el interior de los predios universitarios. Se trata del Ecobús, forjado en los talleres de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Platense. Me encanta igual que esté forjado en los talleres de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Platense, que en un mes empezará a rodar por las calles internas del bosque. Se están ajustando los detalles para que el primer transporte íntegramente ecológico de la ciudad empiece a desandar la diagonal del bosque desde el observatorio hasta la nueva parada de micros que se levantó frente a Medicina. Primera parada sobre Avenida 60 de la línea universitaria de colectivos, que tengo varias críticas para hacerle también a la línea universitaria de colectivos. La diagonal del bosque, ¿cuál es? La que va desde desde la estatua de... La que va por adentro, desde la cancha de gimnasia hasta casi Humanidades. Ah, no la de... No es transitable. Ah, sí, transitable. ¿No es la del museíto y la que va desde la cancha de gimnasia, o mejor dicho, desde agronomía hasta 52? No, puede ser que sea esa, puede ser que sea. ¿Cuál esa es la diagonal del bosque? Hay dos diagonales del bosque. Porque hay dos, pero ¿cuál es la diagonal del bosque? Parece que es la que decís vos, Manuel. Esta semana llegaron desde China dos primeras unidades de... El Ecobús, basta de llegar de China con cosas. Baterías de plomo. ¿Cómo que la hicieron? Ahí hay claro, un problema. Hay una la hicieron en ingeniería, no, pero acaban de llegar de China. Acá le cambiaron las baterías. Es una truchada. Ah, en ingeniería. Claro, venían con baterías de plomo y en ingeniería se le modifican los diferentes aspectos de la mecánica. ¿Verdad? Baterías de litio. Wow, fabricadas en la facultad la verdad, de taller de ingeniería. Universidad Nacional de La Plata. Consultado sobre la autonomía del vehículo, los ingenieros señalan que el EcoBus puede funcionar unas 5 horas sin recargar las baterías. ¿Cuánto tiempo? Bárbaro, bueno, bárbaro, buenísimo, chicos. El rendimiento de las mismas depende de distintas variables, como la velocidad y el peso. ¿Tenés la velocidad máxima? Porque yo la leí el otro día. La tenés ahí de, abajo de circuitos. Tengo la velocidad máxima. A ver, decímela, por favor. A ver. Ah, no tengo. Acá dice 10 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. Velocidad no superior. Con capacidad para 13 pasajeros sentados. Es una... No puede viajar pasajeros parados. Me estás jodiendo. No, no. El primer vehículo transitará a una velocidad no superior a los 10 kilómetros por hora desde el observatorio hasta calle 60 por la avenida Pereira Iraola. Pero parece muy caminando. O pero sea, claro, es peor que ir caminando. Tenés que tener una fractura expuesta para que te sirva. La segunda unidad se utilizará para trasladar a los estudiantes, docentes y no docentes desde la Facultad de Humanidades y Psicología. Ah, no, dentro del predio. Sí, va a andar por adentro de Humanidades. No tiene sentido. Es una que poronga. Me lleve por lo menos desde... Es una poronga, olvidate. Es una poronga. Te va a llevar del buffet, vos le decías aula 204, el chabón se mete en el ascensor, porque el tamaño que tiene es ridículo también. Bueno, el proyecto apunta a crecer. E incluso... Incluir otros recorridos, como uno ya diagramado. Oh, man. Wow, diagramaron un recorrido. Muy bien. Bárbaros, ingenieros. Impresionante. Qué bien, ¿eh? Que unirá la Facultad de Informática con la Avenida 1. Qué diagrama, ¿eh? Que, 3 cuadras. Para ello se construirá... No puedo ver porque me está tapando. No, voy a explicar. Tenemos un Google Doc y Tristán selecciona y me aparece un cartelito que dice Tristán Basile y me tapa lo que estoy leyendo. Me lo voy a descargar, así lo puedo hacer yo. Bueno, no importa, ya está. No, es una cosa impresionantemente estúpida este EcoBus. La UNE le pesta plata en pelotudeces, como ese tren tarado. Que es hermoso, pero tan inútil. Que va y como vuelve. Como tantos, como tantas personas. Un tren tarado que ahora aparte no hay tren roca y el tren sigue dando vueltas. Pero viste qué lindo que es. Cada pasaje, o sea, yo me subo a ese tren, ando, lo que le cuesta a los estados 600 millones de pesos. Un día me subí y me dijeron, no anda la sube, subí igual. Claro. Y sí, gratis, obvio. Total, no importa. No importa. Y los recorridos de la línea universitaria, ¿por qué no llegan hasta Plaza Rocha? ¿Por qué no? Pablo porque Ruera, diagramaron Tauber, el recorrido. ¿Por qué no llegan hasta Plaza Rocha? Pero No, el colectivo ese es de lo peor. ¿Y por qué no va en el sentido inverso también? ¿No tendría sentido, justamente, que fuera en el sentido inverso? A mí me pone mal también que haya como tres, pero estén parados y solo uno esté circulando realmente. Es para llorar. Así está nuestro país. Dijo Víctor Hugo con el gol de Maradona. Vamos a escuchar a Primal Scream, Cry Myself Blind. Cry, cry, cry. times don't come easy. Dreams don't all come true. The world looks like a prison when you're staying with the blues. Why did you go? Why did you go? Arroba el tercer mundo. Fabia. LTM se enorgullece en presentar al extenso Nicolás Trivi. Con ustedes, el mundo de Trivi. ¿El mundo de Trivi, en serio? Llegó uno de los momentos más esperados por nosotros y por nadie más, simplemente por nosotros, que lo queremos mucho. Está acá en el piso el señor Nicolás Trivi. Hola Trivi, ¿cómo te va? Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal contanos, ¿qué tal tu semana? Mi semana está empezando. Bien, estuve viendo el tema este del eclipse en todas sus variantes. La verdad que me resultó bastante interesante el fenómeno. También me gustó es un fenómeno el geológico. Doble arcoiris que hubo ayer a la tardecita. Ah, no sé vi, si lo han muchas visto. Fotos vi. Sí, fue un momento de Instagram pasó. Así claro. A full. Pero fue un lindo momento. Creo que estamos en una época de fenómenos así meteorológicos y astronómicos interesantes. Trivi, perdón, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Eso le quería preguntar. Cuando ganamos los 7 centros estudiantes. Pero qué politizado. Y bueno, pero si te tengo que decir, está fue bien, ese momento, bien. La última vez. ¿Lloraste mucho? Lloré, un poco. Soy un tipo que me cuesta llorar. ¿Películas? Películas, Goodbye Lenin. Ah, Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. Gran película. Podés decirme de nuevo que soy muy politizado, no, pero. No, está bien. Pero está bien. Para mí es una peli que a mí me hizo llorar. ¿Qué parte? ¿Te acordás? Y el final, cuando. ¿Cómo es? Ella descubre. ¿Cómo era? Claro, medio que ahí te tira la, que la mina se había dado cuenta de todo lo que pasaba y no dijo nada para hacerle el aguante al hijo que claro, le estaba queriendo hacer creer, circo, todo eso. No había caído el muro. Claro, etcétera. Todo eso. Y me pareció, bueno, no sé, me pegó bastante en su momento cuando la vi en el cine. Sí, a la salida de la escuela, cuando el cine salía a ponerle 6 pesos, una cosa así. El cine comercial, sí, ¿no? Sí, no, sí. El free. No, no, no, el Cinema La Plata. Sigue saliendo, por suerte, ese dinero. Sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Trivi? Hoy vamos a charlar ahora sobre lo que pasó en San Juan con la mina Veladero, pero antes quería mencionar una cuestión. ¿Dónde queda San Juan? Empecemos por el principio. Pará. Vamos primero. Antes quería mencionar una cuestión. No, otra cuestión. Hemos charlado hace unos programas del despelote diplomático entre Chile y Bolivia por el tema de la salida del mar, que estaban yendo a la corte de La Haya para resolverlo y todavía no se resolvió, pero lo que sí sucedió fue que la corte se declaró a sí misma como competente para hacer un fallo definitivo sobre ese tema, y eso es un avance bastante interesante para la posición de Bolivia. Y bueno, quería mencionarlo y no dejar ese tema colgado que habíamos tocado hace un tiempo. Comprometámonos a que si Bolivia recupera el mar, hacemos una fiesta. Es una gran idea, sí. Inventemos en tu casa. Boliviano, ¿no? Bueno, pasamos en la casa el eclipse por pantalla gigante. Invitamos a todos nuestros oyentes. Y conversaciones de sexting y cómo es y todo eso. Sí. No se me da pudor. Escúchame, ahora los canales de televisión recuperaron la costumbre de los bloopers y pasan, llenan programación pasando videos de WhatsApp. Claro. Que es la cosa más ladri que a uno se le puede ocurrir. Es decir, bueno, che, ¿qué tenemos para poner ya ahí? Ni siquiera YouTube. Claro, me ni llegó. Se toman el trabajo. Ni siquiera. No, le llega. Ya, lo voy a subir. No, no, me parece muy nefasto. Bueno, te tomo la palabra, Santi. Vamos a tratar de no ser mufas y hacer todo lo posible para que salga esta cuestión del mar para Bolivia y podemos celebrarlo convenientemente. Bueno, vamos al San tema. San Juan. San Juan es una provincia de la República Argentina, sobre la cordillera de los Andes, ¿sí? Al norte de Mendoza, al sur de La Rioja, ¿te ubicás? Parte de Cuyo. Ahí ¿sí? está. Bueno, es una provincia con un clima muy, muy árido, casi más árido que Mendoza, con tradicional producción de vinos y todo eso, y donde hace unos años está muy fuerte esta cuestión de la minería, ¿sí? ¿Qué pasó ahora? Estuvo muy en el candelero estos días porque ahí hay una mina muy importante que se llama Veladero, que está en manos de una subsidiaria de la Barrick Gold, que es la empresa minera o más conocida, más importante a nivel mundial, es una empresa canadiense. Esta mina está funcionando desde el año 2005. Está después el que quiera buscarlo es en el departamento Iglesia, es al noroeste de la provincia, no pegado exactamente a la cordillera, sino un poquito más hacia acá. ¿Los mineros siguen usando esos carritos? No, justamente, esa es la cuestión. Esta es una. Este yacimiento se explota con la modalidad de mina a cielo abierto, ¿sí? Es algo que hemos charlado hace mucho tiempo en este programa, que tiene que ver con la posibilidad de explotar yacimientos que tienen, sería de baja ley, se llama, para explicarlo, de menor concentración de mineral, que no se pueden explotar con esa modalidad del túnel. No es que vos tenés una pepita de oro ahí, sino que entre medio de todo el sedimento hay algunas cositas, pequeñitas tierritas de oro. Y cuando vos decís explotar, ¿también te referís a explotar o no? Bueno, la cuestión es que, a ver, podemos hablar en términos de explotación económica, ¿sí? Y en el caso de este tipo de yacimientos se explotan justamente explotando todo, que es la modalidad de cielo abierto, que es haciendo un gran agujero en la tierra. Se realizan, cráteres que son realmente gigantescos. Y lo que se hace es agarrar enormes cantidades de rocas, se las tritura, ¿sí? Y se les hace un proceso que se llama lixiviación, en la cual se le pone toda una serie de componentes químicos, principalmente cianuro, pero no solamente, y a partir de eso se hace toda una reacción química que es la que va de alguna forma extrayendo los minerales que importan, los metales sobre todo que importan, se van sacando de la roca. Eso es un proceso mucho más complejo, con eso se hace lo que se llama una especie de barro, que es después lo que se extrae del predio de la mina, pero bueno, más allá de eso, lo que el importa... El mundo se ha vuelto muy complejo, la verdad que yo he dejado de entender la minería, la economía, el fútbol, y en cualquier momento dejo de entender Showmatch, porque todo empieza a tener como reglas muy complicadas, ni te digo el torneo de 30 equipos. Sí, lo que pasa que son yacimientos que antes no era económicamente viable hacerlo y ahora sí, y son explotaciones a gran escala que tienen un impacto ambiental muy, muy zarpado. Primero tenés un cráter, un agujero gigantesco en la Tierra, ¿sí? Busquen fotos de las mineras a cielo abierto, son cosas monstruosas. Eso por un lado. Después tenés el consumo enorme de... para hacer todo ese proceso químico se requiere muchísima cantidad de agua, ¿sí? Que se extrae de las fuentes hídricas de la zona, pueden ser ríos, arroyos, claro, o incluso en un lugar particularmente glaciares. Seco. Y estamos hablando de yacimientos que están a 4.000, 4.500 metros de altura, o sea que son lugares muy áridos donde el agua no abunda, ¿sí? A eso le usás, le agregale toda esta cuestión de elementos químicos que se utilizan y que eso se va depositando y va quedando en lo que llaman diques de cola o a otros le dicen valles de lixiviación, que es donde es un gran vertedero donde se va tirando toda esa porquería que va sobrando de todo ese proceso, ¿sí? Eso es más o menos el esquema, y esto es algo que ha sido bastante criticado a nivel mundial y en Argentina fue un tema hace unos años, sobre todo hasta ahora con esto volvió, pero estaba bastante callado el asunto, que fue muy criticado porque tiene un impacto ambiental y social muy grande, ¿sí? Recordarán sobre todo la protesta en La Rioja, en Famatina, que fue una protesta, sí, en contra para que no se instalara una nueva mina, o sea, para que no se explotara un yacimiento que existe. De hecho, vos estuviste allá, hicimos un llamado telefónico. Yo estuve en el 2012, estuvimos en el corte de Alto Carrizal, que fue al principio de año, yo estuve ahí, después vinimos acá para charlar, que fue el primer programa de... Claro, porque sos nuestro Ricardo Darín. Claro, y ese mismo año se hizo un corte, en otro lugar, esto era en La Rioja, este otro corte se hizo en un lugar, un paraje que se llama Cerro Negro en Catamarca, que era un corte para impedir la... Era un lugar por donde... Es sobre la Ruta 40, por donde van los camiones que abastecen a la mina, a la minera La Lumbrera. Está bien, pero estamos en otra, estamos en... Claro, esto es San Juan, esto es otra provincia, está más o menos cerca, o sea, por el eje de la Ruta 40. Y el quilombo 40. Es parecido. Y bueno... Es otra muestra de lo que muchas veces se criticó, se discutió, o sea, desde muchas organizaciones ambientalistas de distinto tipo, se criticó mucho este tipo de explotaciones porque tienen un impacto ambiental, social muy grande y además a nivel económico son un saqueo básicamente. Porque, y esto es algo que vale la pena mencionarlo, este tipo de explotaciones se rigen por un código de minería que fue modificado y votado durante el menemismo, por el cual pagan chaucha y palito de impuestos. Es más, tiene un montón de exenciones impositivas y realmente prácticamente se le está pagando para que se lleven todo. Trivi, y eso es muy difícil de modificar. Hay una cláusula que les garantiza no modificar, no sé qué, como no, una seguridad jurídica, sí, especial. Obviamente, este tipo de emprendimientos, claro, se basan en un montón de beneficios impositivos, políticos, jurídicos, de todo tipo, para proteger las inversiones y todo eso. Está eso que tiene que ver más con algunas leyes provinciales y los convenios específicos de cada emprendimiento. Eso por un lado. Después tenés esta cuestión del Código de Minería, que es una ley, en realidad se requiere voluntad política para modificarlo. Y ahí está, esa es buena parte del debate político, pasa por ahí. A ver, en estos años, el oficialismo a nivel nacional y a nivel provincial también, en muchas provincias, salió a defender esta cuestión de la minería como una única, como la única vía posible para desarrollar ciertas provincias que son muy áridas, para el tema del desarrollo, criticando a los ambientalistas por extremistas y todo eso. Pero nunca, aún siendo un gobierno que combate las corporaciones, entre comillas, nunca se animaron, aún en el mejor contexto social y político, que era donde había un gran cuestionamiento a este tipo de emprendimientos, a cambiar esas leyes y cobrarle más impuestos. Claro. Para lo cual alcanzaba con cambiar este código de minería, y no necesariamente meterse con el fondo de la cuestión, que es la reforma constitucional del 94, que convierte a los, al subsuelo de las provincias en patrimonio y en materia de legislación provincial. Claro. Algo que antes era nacional. Fuera del ámbito nacional. Claro, entonces eso le da un margen de autonomía a los gobiernos provinciales más o menos para hacer lo que quieran. ¿Sí? Pues bueno, ese es un poco el contexto en el que se da toda esta situación. ¿Y qué que se explotó? Concretamente, ¿qué fue lo que pasó? El 13 de septiembre, ahora hace unos días, empieza a correr el rumor de que había habido un derrame de cianuro de esta mina sobre la cuenca del río Jáchal, que es un río que alimenta una ciudad bastante importante de la provincia, que es justamente San José de Jáchal. Y bueno, la cuestión es que la población se entera a partir de un mensaje de texto, un WhatsApp, un sexting, no sé qué, de trabajadores de la mina. ¿Sí? Rompió el caño. Claro, que se había roto un caño y que se estaba derramando. Qué bajón cuando se te rompe un caño en tu casa, claro. O empiezas a perder, se te rompe una canilla, ponle, sale el agua con presión, qué sé yo. Imagínate cianuro, ¿no? Claro, esto es supuestamente un río, es lo que se rompió descontrol. Fue un caño de una donde se transporta la solución cianurada, que es la que se utiliza para todo este proceso de tratamiento químico de las rocas para sacarle los minerales. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno. ¿Y eso fue a parar al río? Y eso empezó a detectarse o empezó a en realidad a discutirse la posibilidad de que estuviera llegando a la red hídrica de la zona, es decir, a los ríos y arroyos que alimentan de agua esa región. Tengamos en cuenta una región muy, muy árida, ¿sí? Bueno, empieza ese rumor, se empieza a esparcir. El gobierno tiene que salir a dar algún tipo de explicación, lo mismo hace la empresa, pero todo como muy con bastante secretismo, y finalmente termina admitiendo en esos días que se habían derramado 15.000 litros. Sí. ¿Sí? En un momento. Que ya es mucho. Que ya, bueno, es una cantidad. Imagínatelo en botellas. Claro. Por ahí, para lo que es el caudal de un río, para lo que es un caudal de un río de una zona húmeda como esta, con la que estamos, no es nada. En esos lugares es bastante más, pero bueno. En esos días aparece un tal Jaime Vergé, que es el presidente de la Cámara Minera de San Juan, diciendo no pasa nada, el cianuro ahí, la solución esta que se usa con el cianuro que tiene, te podés tomar un vaso de agua. El medio vaso. Te podés tomar medio vaso de agua y no te pasa nada. Salió ahí como a cianuro. Claro. Y bueno, hay. El propio gobierno hace una denuncia para tratar de solucionar la cuestión y qué sé yo. Y con el tiempo empieza a haber cada vez más movilización popular y de medios y todo para exigir que se aclare la situación. En un momento el gobierno decide finalmente recomendar que a toda la población que no tome agua de la red. Tranqui. Claro, ese medio vaso al final era bastante más heavy y decide hacer esta cuestión de impedir que la gente tome agua. Y mientras tanto se iba investigando cada vez más y la empresa iba admitiendo cada vez, o sea, día a día admitían que habían derramado cada vez más cantidad de agua, ¿sí? Empezaron con 15.000 litros, después eran más o menos 220.000 litros y ahora están arriba de 1.000.000 de litros de lo que se derramó, ¿sí? Seguimos desconfiando, ¿no? Porque si eran 15.000 y ya desconfiábamos, o sea, significa que nos pueden seguir mintiendo, que no habría ningún tipo de. ¿Cómo se puede comprobar y eso? Y no hay. Claro, hubo una serie de estudios químicos del agua de ciertos ríos, donde aparentemente dieron bastante bien de que no había cianuro. Sí. Y hubo un juez que ordenó el cese de actividad de la mina, pero no de toda la actividad, sino específicamente de este proceso de la lixiviación, ¿sí? Y le ordenó una serie de obras. Después se extendió ese impedimento de trabajar, eran primero unos días, después por tiempo indeterminado, y de un día para el otro dijo, no, bueno, ya están las obras que les pedimos, ya están haciéndolas, así que está todo bien, levantó el impedimento y sigue todo como. Sí, un toque sospechoso. Claro. Bueno, y la estrategia, lo que se dice que la estrategia tanto de la empresa como del gobierno fue decir, bueno, primero se hicieron los boludos, después cuando no quedó otra cosa que admitirlo, sino bueno, ya se está investigando todo, ya está el cianuro, se investigó, está todo bien, listo, ya demostramos que trabajamos con responsabilidad y dale que va. Me imagino en cuantiosas, ¿cómo se llama? Cuando le cobras a alguien porque hizo algo malo. Multas. Sí, no, eso la verdad que no. Mucho no, no dinero. Encontré el dato, pero. Me imagino que habrán debido pagar estas cosas. Sí, empresas. Supuestamente. La cuestión más bizarra es este tema de las Coima, obras que se hicieron más. Un día para el otro. No. ¿Sí? Y aparecen fotos del caño, parece que fuera una sequía de un campito, de una cosa bastante inverosímil del material que circula oficialmente. Y bueno, mientras tanto apareció. A ver, todas las cosas que en su momento se debatieron fuerte sobre el tema de la minería que habían quedado medio en un segundo plano, ahora volvieron con mucha más fuerza. Un montón de debate que tiene que ver con este impacto ambiental y también con la cuestión más económica que les decía, esta cuestión de los impuestos y también laboral, ¿sí? Aparecieron trabajadores de la mina denunciando las condiciones de precariedad en las que están trabajando y poniendo un poco en cuestión uno de los mitos sobre los que se sostiene la minería, la mega minería a cielo abierto, que es esta idea de que la minería genera un montón de puestos de trabajo y todo el mundo puede vivir de eso. Sí, ¿sí? Y no. Más o menos. Más o menos. Sí, en el momento de. A ver, estemos pensando que son lugares, en general las poblaciones cercanas a estos emprendimientos son pequeñas, entonces proporcionalmente claro. Vos tenés mucha gente trabajando en eso. Un pueblo, una claro, ciudad pequeña. Pero hay que pensar que la vida útil de este tipo de yacimientos con suerte superan los 20, 30 años. Entonces a largo plazo claro. No cierra mucho la cuenta. ¿Sí? Y vos tenés puestos de trabajo, que son algunos buenos puestos de trabajo, aún con las condiciones terribles en las que trabajan, imagínense, son regímenes de trabajo en las que se van a ponerle 15 días seguidos arriba de a 4.000 metros de altura, vuelven un mes a descansar y vuelven a subir, claro. Es heavy, ¿no? Bueno, pero tenés, sí. Son puestos de trabajo relativamente efímeros y que te dejan un impacto ambiental a nivel de lo que sucede con esta contaminación de las aguas y del suelo, sí. Y de todo eso. Incluso sin este derrame, deja un impacto ambiental claro, sí. Feo. Exactamente. Y bueno, la cuestión ahí es lo que les decía, todas las cosas que los que estaban en contra de las mineras, los argumentos que esgrimían todos los movimientos en contra de las mineras, en su momento, las asambleas ciudadanas, desde Greenpeace hasta lo que se te ocurra, lamentablemente se están confirmando. Claro. La cuestión de la contaminación, la cuestión de la confluencia de intereses a nivel estatal y empresarial, el secretismo que hay sobre este tipo de cuestiones. Todo eso, lamentablemente, se está confirmando. Con lo cual, para los que tienen esa postura políticamente incorrecta de cagarse de risa de los ambientalistas y todo eso, bueno, nada. ¿Quién se ríe ahora, no? Claro, lamentablemente la situación es esa. Y hay otra cuestión interesante que la encontré ahora hace un ratito antes de venir para acá, que es el discurso oficial o la hipótesis oficial es esta cuestión de que se rompió un caño que era el que transportaba este líquido de un lugar hacia el otro para después procesar esas rocas. Sí. ¿Sí? Y que ese es el resultado final de ese procesamiento, son toda una serie de residuos que quedan en una especie de dique, ¿sí? Que se llama dique de cola. ¿Sí? La hipótesis oficial es que se rompió el caño. Sí. ¿Sí? Lo que están diciendo ciertas organizaciones en base a ciertos datos incluso oficiales que tienen que ver con la posibilidad o no de que llegue el líquido de un lugar a otro, que llegue hasta un determinado río, es que lo que en realidad se rompió es el dique. Ah, un poquito más complicado. Con lo cual sería un incidente mucho más grave, mucho más difícil de solucionar y que tiene consecuencias aún peores. Y otra cuestión interesante, y con esto termino, El cianuro no hizo, qué cagada el cianuro, es terrible, te tomás un medio vaso o un vaso de cianuro y la vas a pasar mal. Pero el cianuro es una sustancia bastante volátil que se degrada en relativamente poco tiempo sola. Sí, entonces, lo que se está diciendo es que, bueno, sí, hicieron los análisis sobre el cianuro y si esperás un cierto tiempo, lo más probable es que te den bien esos análisis. Pero lo que no están analizando son otros metales. Que también están ahí. Que también están dando vueltas y que también son nocivos para la salud. Y eso no se está viendo por ningún lado. Y es un impacto que puede haber y que no está siendo explorado hoy. Bueno, hoy en día hay mucha movilización popular, tanto en esas ciudades como ahora en la capital, San Juan. Hay muchas organizaciones exigiendo el cierre de la mina y que se prohíba la minería. Hay que ver, yo creo que en un contexto de elecciones va a ser muy difícil que pasen cosas demasiado drásticas, pero bueno, es un momento bastante álgido de esta cuestión. Gracias, Trivi. De nada, nos vemos. Vamos a escuchar, casi sin proponérnoslo, Lágrima de Oro de Manu Chao. Mi amor, de tanto tiroteo, va por la calle llorando, lágrima de oro, va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro, ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. Cocina, lo de Olga. comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En revista La Pulseada de Septiembre. Las rejas en el Teatro Argentino. Un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña. Mujeres privadas de la libertad. Zuna Rocha. Los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario. La casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata. Y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Le Tercer Mon. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. Flaming Star 12:52. Ya se nos termina el programa, pero no queremos que se nos pasen nuevamente las cinco fijas del día de la fecha, que en realidad ya nos habían quedado afuera en el programa anterior y no queremos volver a repetir. Porque qué feo, si no, que te queda afuera. Te queda afuera, sí. No da. No da. No da porque sí tenía que entrar. ¿Por qué? Hay que hacerla entrar, cueste lo que cueste. Cinco cueste fijas el sudor en las películas de acción. Yankee. Cinco fijas en películas de acción yankee. Todo siempre explota. Obvio. ¡Bah! ¡Bum! Autos. Sobre casi todo autos. Me encantaría trabajar de explotador de cosas para películas yankee. Casi todos los vehículos, sí, edificios, paredes y objetos parecen haber sido construidos con dinamita como material principal. Es todo muy... Todo se prende fuego en vez de muy caerse. Fácilmente. Esto es muy combustible. Basta un simple golpe o un pequeño roce para que todo vuele por los aires de manera estrepitosa. Sobre todo los autos. Convenientemente, siempre hay un producto explosivo o altamente inflamable cerca de cualquier tiroteo o persecución. Yo me vi un capítulo de los Mythbusters, los derribadores de mitos, cazadores de mitos, que le pegan tiros a un tanque de nafta de un auto para que explote y no explota. No, en ningún caso. En ningún caso. No estaba muerto. Siempre el villano se las arregla para sobrevivir. Qué bronca. Eso pasa en todas las películas y las novelas y siempre. Escena. Está terminando la película. Todos festejaron, se fueron a comer, qué sé yo. Ojo del villano muerto. Se abre. Se abre. Y listo, termina. Termina. No, abriendo la posibilidad. To be continued. Sí. Está en un auto. El auto se cae al río. Arriba del río se cae un tren. El río entero explota y el villano sigue vivo. Siempre hay lugar para el amor. Ah, es verdad. Aunque es la película sea todo tiros y persecución, siempre hay un lugar para una escena amorosa, un beso, una tanga, un bailecito, alguito. Pero aunque la película sea completamente de guerra, sí, una escena, aunque sea desubicada, de amor va a haber. Aunque sea un flashback. No se me ocurre ninguna. Hace mucho que no veo una película de acción. Pero... Rápido y Furioso... Vi Rápido y Furioso en un bondi. Es muy del micro. ¿Por qué pasan en los micros películas de accidentes? Donde autos chocan. Un misterio de la vida. Máxima velocidad pasaban también en el micro. Esa de Sandra Bullock, ¿te acordás que el micro no podía frenar porque explotaba? Eso es un chiste, de los choferes. O también una vez en un micro vimos la de La de los atentados, el vuelo, el otro, el vuelo que no sabes qué pasó. Sí, el vuelo de 90. Esta película se hizo para que, para demostrar que en realidad los pasajeros se enfrentaron a los terroristas y por eso el avión se cayó. Bueno, eso también la vi en un micro. Nunca no hay lugar para estacionar el auto. Aunque suelen quedar atrapados en el embotellamiento, sí, esto se aplica a muchas cosas. Nunca no hay señal, a menos que sea estrictamente necesario para resolver la película. Señal de celular, ponele. Y pero porque en Estados Unidos siempre tiene señal. Nunca están despeinados, claro, o sucio. Nunca no tienen ganas, no que tenés. No, ahora no tengo ganas. No, una pasta barba. Me voy a quedar en mi casa. Nunca van al baño. Voy a responder la batiseñal. Interrumpir el guión. No cagan. Nunca, claro. Últimas palabras antes de matar, es muy frecuente, que antes de matar y antes de morir también. Sí. Desde el Hasta la Vista Baby. Hasta la Vista Baby es sensacional. Hasta la Vista Baby, o sea. Hasta la Vista Baby. Porque lo decían en español, ¿no? Él. Yo creo que sí. Decime que no y me muero. Sí, sí. O sea, no es que estaba, no es que veíamos la película doblada. Digamos que decía Hasta la Vista Baby. Y otra de las clásicas es el señor, el negro de Pulp Fiction haciendo el recitado bíblico. Ah, I am the Lord, lo mata. Hasta la Vista Baby is a catchphrase associated with Arnold Schwarzenegger's title character, así que sí. Ponen la Wikipedia en español. No, pero si la ponían en español, por ahí me decía. Mentíamos. Bueno, estas son las fijas de películas de acción. Así, como muy rápidamente, pero nunca está de más repasarlas mientras nos sorprende la cortina. ¿Cómo son todas iguales las películas de acción? Porque hay algo que llama la atención. No me doy cuenta cuando empieza una y termina la otra. Yo no vi las películas clásicas de acción. Por ejemplo, Duro de Matar, no la vi. Ninguna, hay como tres, ¿no? I'm living today. No la vi. Tendríamos que hacerla doblada. I'm gonna be a part of it. New York, New York. La podríamos cantar en castellano un día doblada. Es que anda traduciéndomela y yo la canto. Acá no sé qué dice. Yo tampoco la veo. Nueva York. Marvet. New York. Esta parte, la decadente, la hacemos para que la gente ya se dé cuenta que nos tenemos que ir. Es un buen momento para que se tiene que ir la gente. That doesn't slip. Bueno, nos despedimos. Esto ha sido el Tercer Mon. En la conducción general, Manuel Mendizábal. En las co-conducciones, Tristán. Tristán Basile, Santiago Abel, quien les habla. Déjenme hablar, que es mi momento. Pati Mayonis en Twitter un ratito. En los controles, el señor Rodo, que se divierte con nosotros, la pasa maravillosamente bien. La columna de Nicolás Trivi, la participación vía Twitter de mucha gente que nos ama. Y los queremos también. Y nos quedan 2 minutos. Se viene de una. Quiero brindar. Por John McAfee. ¡No! ¡Sí! ¡No! voy a brindar por el sexting. Me distraje un instante. Soy buenísimo. Sexting y John McAfee. ¿Qué me queda, boludo? Llorar. El ecobús. Te queda el ecobús. No. No lo puedo creer, pará. No, no tengo nada. No sé. Dale, se termina. Los Rolling Stones. No, malísimo. Bueno, nos despedimos. Volvemos el martes que viene, 11 de la mañana. Adiós. In the kitchen, cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor, playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, making no sign. She's old enough to know better.